Bien. Bueno, sintéticamente podrías contarnos, bueno, cuál es la importancia de este proyecto que ya se hace por quinto año consecutivo, ¿verdad? En realidad el proyecto de naves tiene 5 años. El IAE, con quien estamos en alianza, ya hace de 20 años que lo realiza. Y nosotros es nuestra segunda vez acá en Tandil, con lo cual tenemos una expectativa muy buena de lo que fue el año pasado y esperamos repetir. Bien, apunta directamente a representantes de pymes y emprendedores, ¿verdad? Sí, el programa NAVES, bueno, ustedes saben que para el banco digamos, el capital emprendedor y el modelo de negocio de empresas es muy importante, y la verdad que creemos que es donde se apoya también la economía regional, y por eso queremos de alguna manera formar a emprendedores a través del IAE, que es la escuela más importante en ese modelo, ¿no? Lo que uno nota habitualmente en el diálogo con quienes lo representan aquí en la sucursal del Banco Macro en Tandil, es ese ida y vuelta con el micropyme, ¿no? Con el emprendedor que está haciendo crecer a su empresa. Un poco el objetivo es poder potenciar cada uno de esos productos como para que después puedan ser líderes en el mercado. Claramente, nosotros tenemos que ayudar a potenciar el modelo emprendedor, que es de ahí donde de alguna manera se crece, y después está el modelo PYME, que es también de alguna manera el que da empleo a la economía regional. Ahora, y ya yendo un poco al programa en sí, el programa NAVES es una competencia federal que está en 11 plazas de toda la Argentina, que otorga 850 becas, y bueno, esas becas de alguna manera están divididas en función de tres segmentos que está armado el programa. Una persona que tiene una idea, que es una idea de negocio. El segundo segmento es una empresa que está en marcha, que tiene 4 años de facturación. Y después ya la empresa que quiere perfeccionar su modelo de negocio. Estas son las tres categorías. Bien, Santiago, bueno, después vamos a ir bien a la gente que esté escuchando cómo puede inscribirse para participar de este proyecto y demás, pero como gerente, digamos, del Banco Macro y pensando, ¿no?, en este tipo de alternativas, ¿lo piensan también desde la realidad del país? Digo, como un apoyo desde un banco, desde una financiera, como para apoyar emprendimientos para que la gente, digamos, pueda buscar herramientas a la hora de tener una salida. A ver, claramente esto está pensado para formar, no está pensado desde la parte financiera, sino de la parte técnica, ¿no? Claro. Tratar de darle herramientas para que esa persona que quiere emprender algo se encuentre con un material y lo ayude a concretarlo. Es decir, esto está abocado más que nada a la formación técnica para desarrollar algo. Obviamente, mientras mejor herramientas tenga y más capacidad de conocer tenga de cómo hacer un negocio, entendemos que te puede ir mejor. Las Claro. realidades del mercado son totalmente diferentes en función de si vos sos un emprendedor o sos una empresa que ya tenés algo de vida en el mercado o querés desarrollar algo nuevo. Lo que queremos nosotros es que usted, esa persona que se presente, que nos invite a conocer lo que es desarrollar un producto. Con un dato, ¿no? Porque yo lo analizaba en una nota anterior que publicamos en el portal, que es soporte de la radio del 89.1, con respecto al ganador del año anterior, ¿no? Una empresa que planteó la posibilidad de crear una estufa fácil para hogares que son carecientes, ¿no? Y bueno, justamente fue el proyecto ganador, ¿no? O sea que no importa hacia dónde mira el proyecto, lo importante es que sea una idea posible de continuar. Totalmente. Acá la idea es que aquellos que tienen la capacidad de emprender, que hoy cuesta tanto, se anoten. Nosotros lo que queremos es que se anoten, que vean la posibilidad de participar de los seminarios que hay. La verdad que la cantidad de becas que hay para la plaza está muy bien y queremos que de alguna manera todos participen. El premio es importante, es un proceso más formación, participar el día, es que esos son los 5 de cada uno de los segmentos que comentaba antes. Se van al seminario más in situ en el IAE, y el premio final es el ir a Israel, donde está la cuna de lo que es la parte los emprendedores, ¿no? Así es, pero lo importante, como destacás vos, es esto, ¿no? El apoyo a través de la formación. Uno llevar adelante un proyecto, pero teniendo bases sólidas y teniendo una formación importante, bueno, es elemental a la hora de pensar en un proyecto. Tandil es una de las ciudades, pero no es la única, ¿verdad? No, lanzamos anteriormente en Pergamino, estamos en Córdoba, Salta, Jujuy. Hay 11 plazas con casi 80 becas por plazas cada uno, y la verdad que la expectativa que tenemos, ya se abrió la inscripción, ahora le voy a decir dónde, dónde se puede anotar, pero ya tenemos inscripto y la verdad venimos muy contentos con la convocatoria. Sí, eso te iba a consultar por último, ¿no? El balance de ediciones anteriores, bueno, imagino que si esto se sigue apoyando y se sigue fomentando es porque, bueno, había ahí algún espacio vacío que ustedes han venido a completar y bueno, y se han ampliado las expectativas, ¿verdad? Hay una buena respuesta. Claramente la gente hoy necesita hacer cosas nuevas, aprender cosas nuevas, y el IAE, como una escuela de negocios que es una de las más importantes para este tipo de programa, la verdad que la alianza que tenemos es buenísima y nos demandan todos los años seguir participando. Así que la verdad que para nosotros que nos ayuden a difundir este programa nos pone muy contentos, porque creemos que Tandil, como una de las plazas que de alguna manera está aportando mucho en el último tiempo a nivel nacional. Decinos, Santiago, bueno, ¿de qué manera se pueden inscribir los interesados? Bueno, en la página de macro.com.ar/naves, ahí se pueden seleccionar su plaza, qué tipo de proyectos son, como les decía antes, en función de la categoría, ¿se acuerdan que hay 3 categorías? Y ahí se van anotando, la inscripción ya está abierta, va a durar hasta los primeros días de mayo y bueno, cierra el último a clases en octubre. Así que la verdad que le pedimos que, como va a ser tanta la convocatoria, que se anoten todos, ya sea un proyecto para algo que tenga alto impacto en lo social o un proyecto de negocio, todo entra en este club de emprendedores, que la verdad que lo más rico es que compartan experiencias. Gracias, Santiago, por tu tiempo. Por favor, un gusto. Hasta luego y gracias por difundir este programa.